mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Te necesitamos, Jesús. Oh, oh, lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré. Esa es la música de un salmista nacional salvadoreño e interpretando Lo que necesito. Ese es Ricardo Quinteros. Saludos a la familia Los Esposos Hueso, que están por ahí en nuestra sintonía desde Cantón El Chingo, La Herradura. Ahí están, en La Herradura, en nuestra sintonía. Saludos. Saludos también a nuestra audiencia allá en Costa Rica. Oramos que Dios provea bendición siempre. Son las 12:26 minutos. Mm-hmm. mucha gente está armada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Es la gran tribulación. Radio Vida 90.5 FM.